Bueno, la vez pasada estuvimos definiendo una serie de herramientas muy útiles para diseñar sistemas de comunicación, ¿no? Y vimos que una herramienta muy interesante es el plano de eficiencia de banda, ¿no? Entonces, este plano de eficiencia de banda es el lugar geométrico de los puntos del plano que expresa la eficiencia de banda R partido W en función del EBN0. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es colocar en este plano los distintos tipos de modulaciones que conocemos, ¿no? En el curso, a lo largo del curso, hemos estudiado prácticamente dos grandes familias de modulación, ¿no? Las modulaciones ortogonales, que se hallan aquí en la parte inferior del plano de eficiencia de banda, y la otra familia de modulaciones, que son modulaciones de fases, ¿no? Por lo tanto, esquemas no ortogonales, ¿no? Entonces, este plano sirve prácticamente para representar, bueno, para encontrar cuál es el tipo de modulaciones más adecuadas que me permite cumplir con las especificaciones, ¿no? Y podemos identificar prácticamente los dos grandes grupos, ¿no? En este caso, en la parte superior están las modulaciones de canales por canales limitados en banda, y en la parte inferior están las modulaciones por canales limitados en potencia, ¿no? Esto significa que si tenemos restricciones de ancho de banda muy importantes cuando diseñamos un sistema de telecomunicación, tenemos que movernos en la parte superior del plano, ¿no? Si tenemos, por otro lado, restricciones muy importantes en términos de potencia de transmisión, por lo tanto, relación EBN0, tenemos que movernos en la parte inferior del plano, ¿no? Por lo tanto, pues si tenemos restricciones de potencias, las modulaciones de tipo MFSK son las más eficientes. Si tenemos restricciones de banda, las modulaciones MPSK son las más eficientes, ¿no? Sin embargo, fijaos, aquí vemos también una cosa muy importante, ¿no? Que ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para mejorar la eficiencia de banda R partido W, ¿no? Es un EBN0 más elevado, ¿no? Aquí vemos que a medida de que nos movemos en los puntos con R partido W más elevado, también aumenta el EBN0. Entonces, eso significa que si queremos transmitir en una banda muy reducida, el precio que tenemos que pagar es una mayor potencia de transmisión, ¿no? Sin embargo, la curva me da otra información muy importante, ¿no? Que aumentar el EBN0 no es la panacea, porque fijaos, llega un punto que la curva satura, ¿no? Por lo tanto, tiene llega a tener por EBN0 suficientemente elevados una ganancia aproximadamente constante, ¿no? Entonces, eso significa que llegará un punto que aumentar EBN0 no produce mejoras significativas en tema de ocupación de ancho de banda. ¿Qué pasa, por otro lado, cuando tenemos restricciones de potencia y por lo tanto estamos obligados a escoger modulaciones de tipo MFSK? Entonces, fijaos que aquí efectivamente a medida de que nos movemos hacia la izquierda en nuestro plano, vemos que efectivamente el EBN0 disminuye, ¿no? Por lo tanto, tengo modulaciones que desde el punto de vista de la eficiencia energética son muy buenas, ¿no? Pero ¿cuál es el precio que tengo que pagar? Entonces, fijaos, a medida de que el EBN0 se hace más pequeño, la curva, fijaos, aumenta, bueno, disminuye, exponencialmente. Por lo tanto, el precio que tenemos que pagar para transmitir con una potencia muy muy reducida es una eficiencia de banda muy muy pequeña, ¿vale? Nos movemos hacia estos puntos aquí en el plano. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco hay que buscar una solución de compromiso, ¿no? Porque, porque tampoco llegará un punto que tampoco merece la pena reducir la potencia en transmisión, ya que el precio que hay que pagar es una ocupación de banda muy elevada, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del diseño, ¿no? Del diseñador, ¿no? El diseñador lo que hace es analizar las especificaciones normalmente proporcionadas por un estándar. Y obviamente el estándar ya fija algunas cosas. Hemos visto prácticamente que a pesar que en mis planos de eficiencia de banda y de probabilidad de error tenga distintos grados de libertad, o sea, me pueda mover en distintas direcciones, normalmente no todas me valen, ¿no? Porque el estándar normalmente me fija la probabilidad de error de bit, ¿vale? Por lo tanto, me da una restricción. Esto significa que yo, dentro de estos planos, me puedo mover solo en aquellas direcciones en las que PB es constante. Entonces, el diseñador, ¿cuáles parámetros de diseño maneja, ¿no? Prácticamente, restricciones sobre el ancho de banda W, la potencia de transmisión P, la probabilidad de error de bit PB. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dados estos parámetros, ¿qué tiene que hacer el diseñador? Pues tiene que analizar, utilizando las herramientas que hemos visto, cuáles son las modulaciones más adecuadas que me permitan cumplir con las restricciones de diseños, ¿no? Dada como probabilidad de error de bit, como potencia de transmisión, como ancho de banda disponible en mi canal de comunicación, ¿no? Por lo tanto, podemos realizar un diseño de forma sistemática, ¿de acuerdo? ¿Por dónde inicia el diseñador, ¿vale? Cuando tiene que diseñar un sistema de comunicación, ¿no? El diseño de un sistema de comunicación siempre empieza con la caracterización del canal de conmutación, de comunicación, perdón. Por lo tanto, lo primero es modelar el canal. ¿Cuáles son los parámetros que sirven para caracterizar el canal, ¿no? Básicamente son la potencia recibida P, no la potencia transmitida, ¿no? La potencia recibida, lo que llega a la antena del receptor, ¿de acuerdo? El ancho de banda disponible y también la estadística de ruido N de mi canal, ¿no? En este caso nosotros hacemos la asunción simplificativa de tener un canal AVGN, ¿no? Por lo tanto, con ruido, con distribución gaussiana. También habría que tener en cuenta otras no idealidades como el desvanecimiento, ¿no? Por lo tanto, como la atenuación introducida por el canal y por otros fenómenos atmosféricos. Luego, una vez que nos hemos centrado sobre el canal y hemos analizado los parámetros que lo caracterizan, el diseño sigue con el análisis de los requisitos del sistema, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos del sistema, ¿no? Básicamente, dos, la tasa de transmisión R y la tolerancia al error PB, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos hecho es agrupar prácticamente todos los parámetros que manejo durante la fase de diseño en dos grupos, ¿no? Uno que me sirve para caracterizar el canal y otros que me sirven para caracterizar el sistema. Entonces, una vez que hemos analizado estos parámetros, hay que empezar a realizar unas elecciones de diseño, ¿vale? Entonces, ¿cómo tienen que ser tomadas estas decisiones, ¿no? Prácticamente hay que tomar aquellas decisiones que mejor se adaptan a la topología del canal y que cumplen, obviamente, luego con los requisitos en términos de rendimiento, ¿no? Velocidad de transmisión y tolerancia de error. Entonces, ¿qué maneja el diseñador, ¿no? Prácticamente, el diseñador puede tocar básicamente dos parámetros, ¿no? La potencia de transmisión disponible y el ancho de banda de transmisión disponible, ¿no? Entonces, dependiendo del valor de estos parámetros y del tipo de sistema, de la aplicación y de la disponibilidad de los varios recursos que puede ser en algunos casos muy escasas, el diseñador puede prácticamente definir dos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas que priorizan los consumos de potencias y que se conocen como power limited o limitado en potencias, y los sistemas que priorizan eficiencia espectral, que se denominan de banda limitada o bandwidth limited. Entonces, en el caso del primer sistema, obviamente el diseñador tiene que intentar utilizar modulaciones de tipo MFSK, o sea, modulaciones de frecuencia, por lo tanto, esquemas de modulaciones ortogonales. En el caso de sistemas que priorizan eficiencia espectral, obviamente el diseñador tiene que centrarse sobre aquellas modulaciones con un R partido W mejor, ¿no? Por lo tanto, modulaciones de fase. Ambos tipos de sistemas, por lo tanto, tanto sistemas limitados en potencia como sistemas limitados en banda, pueden utilizar o no codificación de canal, channel coding. Es decir, que en principio no estamos obligados necesariamente a utilizar codificación de error, ¿vale? Como veremos más adelante cuando haremos algunos ejemplos de aplicación y de diseño, la codificación de error es una herramienta necesaria solo cuando no consigo cumplir con las especificaciones en términos de, sobre todo, de consumos de potencia. Obviamente, el coste de introducir un sistema de codificación de canal es un ensanchamiento de la banda de transmisión, ¿no? Porque estoy introduciendo bits de redundancia, ¿no? Y por lo tanto tengo que ir más rápido y transmitiendo y ocupar más ancho de banda, ¿no? Por lo tanto ya veo que es la solución de utilizar bits de codificación de canal es más adecuada cuando utilizo sistemas que priorizan la eficiencia espectral, ¿no? Por lo tanto, sistemas con una eficiencia espectral muy elevada que me dan cierta holgura en el momento en que quiero gastar más banda, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la codificación de canal permite me da dos opciones: o reducir los consumos o mejorar PB, ¿no? Obviamente, el precio que pagamos en ambos casos es un aumento del ancho de banda, como os he dicho. Entonces, vamos a ver ahora para ambos tipos de familias de modulaciones, la MPSK y la MFSK, cómo calculo los parámetros que sirven para determinar sus prestaciones, ¿no? Las prestaciones del sistema. Entonces, obviamente, yo utilizo el objetivo es utilizar en la mayor parte de los casos sistemas M-arios, ¿no? Por lo tanto, una forma de onda analógica representa, se puede considerar como un símbolo de un alfabeto M-arios, por lo tanto, de un alfabeto de M-símbolos, en que cada símbolo representa un grupo de K-bits. ¿De acuerdo? Y M, obviamente, es igual a 2 elevado a K. Cada símbolo tiene una duración de TS segundos, ¿no? Por lo tanto, TS segundos es el tiempo de símbolo. Entonces, vamos a dar algunas definiciones, ¿no? Primero, vamos a dar la definición de tasa de transmisión de datos. Ojo, no confundáis la tasa de transmisión de datos con la tasa de transmisión de símbolo. Son dos cosas distintas, ¿vale? Son cosas distintas. La tasa de transmisión de datos R, data rate, es definida como prácticamente K dividido TS, ¿no? Si tengo un alfabeto M-ario, en que cada símbolo codifica K bits, el data rate me dice que cada TS segundos estoy transmitiendo K bits, ¿de acuerdo? Por lo tanto, R será igual, considerando que K es el logaritmo en base 2 de M, será igual al logaritmo en base 2 de M dividido TS bits al segundo. Vamos a ver ahora cuál es la duración efectiva de un bit, TB, ¿vale? TB es el tiempo de bit y se define obviamente a partir de la tasa de transmisión de datos R, ¿vale? La tasa de transmisión de datos R es, por lo tanto, me dice que TB es 1 partido R, ¿no? Por lo tanto, es TS dividido K, o de forma equivalente 1 partido K por RS. RS es la tasa de símbolos, ¿no? Que es distinta de la tasa de transmisión de datos. Y RS es igual a 1 partido TS, ¿no? Transmito un símbolo cada TS segundos. Obviamente la tasa de transmisión de símbolo puede expresarse también en función del data rate o tasa de transmisión de bits, ¿no? RS, fijaos a que es igual, ¿no? RS es igual a 1 dividido KTB, ¿vale? Pero 1 partido TB es la tasa de bits, por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo que RS es R partido K, pero R partido K puede ser expresada en función del tamaño M de mi alfabeto, ¿no? Acordándome que K es igual al logaritmo en base 2 de M. Ahora, pues puedo calcular, por lo tanto, la eficiencia de banda R partido W, ¿no? Por lo tanto, acordándome de mi definición de R, ¿qué tengo? Que R es igual al logaritmo en base 2 de M partido TS, ¿no? Tal y como lo hemos calculado, ¿no? Por lo tanto, R partido W será igual a R al logaritmo en base 2 de M TS por W. Obviamente, el logaritmo en base 2 de M dividido TS es igual a 1 partido TB. Esto significa que una forma alternativa de expresar la eficiencia de banda R partido W es de la siguiente forma, ¿no? Como 1 partido WTB bits por segundo por hercio. Entonces aquí veo prácticamente que las modulaciones más eficientes son las que tienen el producto WTB más pequeño, ¿no? A medida de que disminuye este producto, el producto entre el ancho de banda y el tiempo de bit, aumenta la eficiencia espectral, ¿no? Por lo tanto, esto significa que sí tenemos restricciones muy importantes en términos de eficiencia de banda. Tenemos que escoger aquellas modulaciones que tienen el WTB más pequeño posible. Obviamente, el objetivo de diseño en sistemas sin codificación de mensaje es maximizar la tasa de transmisión dentro de la banda disponible W, obviamente en detrimento del BN0 y manteniendo PB constante, ¿de acuerdo? ¿Por qué queremos mantener PB constante? Porque los estándares de comunicación normalmente fijan el PB, por lo tanto no podemos tocarlos nosotros, ¿vale? Entonces nosotros lo que podemos modificar son los otros dos parámetros, W y EBN0. Entonces, ¿cuál es el máximo ancho de banda, bueno, el ancho de banda teórico, ¿no? Por lo tanto, el mínimo ancho de banda, perdón, en el que podemos transmitir sin ISI, ¿vale? El mínimo ancho de banda en el que podemos transmitir sin ISI ha sido fijado por Nyquist, ¿de acuerdo? Y en el caso de una señal MPSK, obviamente en paso banda, ¿no? Si estoy utilizando, fijaos, aquí esto me estoy refiriendo a señales de banda lateral doble, ¿no? Todas las veces que hablo de banda lateral doble me refiero a señales paso banda, no en banda base, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mínimo ancho de banda al que podemos transmitir una señal paso banda o de banda lateral doble fue hallado por Nyquist y es y asumiendo obviamente un filtrado ideal, ¿vale? Un filtro paso bajo ideal. Y es obviamente 1 partido TS igual a RS. Obviamente, ¿cuánto vale W para señal en banda base? Será la mitad. En banda base, mi W mínimo es RS medios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En este caso me estoy centrando en señales paso banda. Y entonces, aquí tenemos una conclusión muy importante. Fijaos que el ancho de banda de una señal MPSK, de acuerdo, depende simplemente de la velocidad de transmisión. Depende simplemente de la velocidad de transmisión que quiero alcanzar, de acuerdo, y no de la densidad de los puntos de constelación. De acuerdo, me da igual. Me da igual utilizar una modulación BPSK, QPSK, 16PSK o QAM. ¿De acuerdo? Para este tipo de modulaciones, el ancho de banda no depende de la densidad de los puntos de la constelación, sino solo y exclusivamente de la velocidad a la que quiero ir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, por lo tanto, para un esquema MPSK, por lo tanto para una modulación de fase o similar, por lo tanto MPSK o MQAM, ¿qué tenemos? ¿Cuál será igual a qué será igual R partido W, mi eficiencia espectral, ¿no? Entonces aquí recordándome de la definición, RW es logaritmo en base 2 de M dividido TSW. Pero ¿cuánto vale W para mi modulación en BPSK? W es igual a 1 partido TS, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo W igual a 1 partido TS en la expresión de la eficiencia espectral, ¿qué tengo? Tengo que la eficiencia espectral de una modulación de fase en mi área es simplemente igual al logaritmo en base 2 de m bits por segundo por hercio. Entonces aquí tenemos otra conclusión muy importante. Fijaos, la eficiencia espectral depende del tamaño del alfabeto, ¿vale? Por lo tanto, del esquema de modulación. Y cuando más grande es m, es decir, cuando más grande es mi alfabeto, más eficiente desde el punto de vista espectral será mi modulación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para esta RW tan buena y tan grande, ¿no? El precio que tengo que pagar es, obviamente, una mayor potencia de transmisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, alcanzo una R partido W grande al coste de un EBN0 más elevado. ¿De acuerdo? Y aquí volviendo, por lo tanto, a nuestro plano de eficiencia de banda, vamos otra vez a ver, bueno, a reiterar lo que ya os anticipé al principio de la clase, ¿no? Prácticamente, fijaos, mi plano está dividido en dos partes, ¿no? En dos regiones, por el eje EBN0. La región inferior es la región de las señales limitadas en potencia, ¿no? Por lo tanto, es deseable utilizar estas señales cuando prácticamente tengo restricciones muy elevadas en temas de potencia de transmisión, ¿no? Sin embargo, tal y como os he dicho, tampoco, bueno, el coste que pagamos es un aumento importante del ancho de banda y por lo tanto un empeoramiento de R partido W a medida de que reducimos EBN0, ¿no? Llegará a un punto en que reducir EBN0 de muy poco me llevará a un coste muy alto en términos de eficiencia espectral. Por otro lado, el semiplano superior identifica aquellas modulaciones limitadas en banda, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos restricciones muy fuertes en términos de eficiencia espectral, tenemos que optar por este tipo de modulación que están aquí pintadas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el coste que pagamos, tal y como hemos visto? Un EBN0 mayor. Sin embargo, aumentar el EBN0, aumentar por lo tanto la potencia de transmisión, no es la panacea, ¿no? Porque llegará un punto que la curva satura, ¿no? Por lo tanto, un aumento muy grande de EBN0 no conllevará a una mejora importante de la eficiencia espectral. Entonces vamos ahora a centrarnos en la otra familia de modulaciones, ¿no? Hasta ahora, como hemos visto, hemos analizado las prestaciones de las modulaciones MPSK o QAM, ¿no? Por lo tanto, modulaciones que son eficientes desde el punto de vista desde el punto de vista espectral. Vamos a ver ahora la otra familia de modulación, la modulación de modulaciones, las modulaciones MFSK, modulaciones de frecuencia. Entonces, ¿cuándo tenemos que utilizar este tipo de modulación? No cuando la potencia disponible en transmisión es poca, pero el ancho de banda disponible es bastante grande, ¿no? Como en el caso de ciertos esquemas de transmisión satelital. Entonces aquí tenemos dos opciones, ¿no? Cuando barajamos utilizar este tipo de modulación. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Mejorar PB al coste de un mayor ancho de banda fijando EBN0 o reducir el EBN0 al coste siempre de un mayor ancho de banda fijando el PB. Entonces, fijaos, tenemos tres parámetros, ¿vale? PB, probabilidad de error de bit, ancho de banda y EBN0. Siempre tenemos que fijar uno, ¿vale? Obviamente, ¿cuáles se suelen fijar, ¿no? O el EBN0 o, por tanto, la potencia de transmisión o la probabilidad de error de bit, ¿no? Y tomar unas decisiones, ¿vale? Obviamente, el precio que pagamos siempre es un aumento del ancho de banda. Entonces, si utilizamos una modulación M área de frecuencia y asumimos un espaciado mínimo entre tonos y un tiempo de símbolo igual a TS, el ancho de banda a qué es igual, esto lo hemos visto, será igual a M dividido 1 TS, ¿no? O M veces RS. De acuerdo, aquí vemos una cosa muy importante, ¿no? Que prácticamente el ancho de banda en este caso sí que depende del esquema de modulación a través de M, ¿vale? Y es tanto más grande cuando más grande es el alfabeto que utilizo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la eficiencia de banda de una señal MFSK? ¿Vale? Aquí tenemos que repetir el mismo procedimiento anterior, ¿no? Me acuerdo de la definición de R partido W, eficiencia de banda, ¿vale? Y sé que mi eficiencia de banda por definición es logaritmo en base 2 de M dividido TS por W, ¿de acuerdo? Pero W, ¿cuánto vale para mi modulación MFSK? W vale M dividido TS. Sustituyendo M dividido TS en la expresión de R partido W, ¿qué tengo? Que R partido W se reduce simplemente al logaritmo en base 2 de M dividido M, ¿no? Por lo tanto, en este caso, en el caso de una modulación M área de frecuencia, la eficiencia de banda es la relación de dos términos, uno logarítmico y otro lineal. Entonces, cuando M es pequeño, estos dos términos varían de la misma forma, ¿no? Pero si M es grande, el logaritmo en base 2 de M variará más lentamente que M, el término lineal. Por lo tanto, prevalecerá el denominador. Entonces, esto significa que para M grande, la eficiencia de banda va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos prácticamente lo que ya os he anticipado, ¿no? Que estas modulaciones, las modulaciones de frecuencias M áreas, es verdad que pueden alcanzar un rendimiento en términos de potencia mucho mejor que las modulaciones de fase, ¿no? Sin embargo, el precio que pagamos es una eficiencia espectral que puede llegar a ser muy baja. Entonces aquí prácticamente lo vemos con un ejemplo, ¿no? Considerando las dos familias MPSK y MFSK no coherentes, ¿vale? Entonces lo que queremos es transmitir con un bitrate fijo de 9600 bits por segundo, ¿vale? Y quiero analizar el comportamiento de varios esquemas binarios, ¿no? El m igual a 2 binario, m igual a 4 cuaternario, m igual a 8 octal, M16 y M32, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale K para estos esquemas? ¿Vale? K vale respectivamente el logaritmo en base 2 de M, ¿no? Por lo tanto, en el primer caso, K igual a 1, esto significa que mi forma de onda codifica un bit de información. En el segundo caso, K igual a 2, esto significa que una forma de onda codifica 2 bits. En el tercer caso, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, por lo tanto, fijaos, la tasa de símbolo RS va disminuyendo a medida de que aumenta K, tal como me espero, ¿no? RS es igual a R, data rate o tasa de bit, dividido logaritmo en base 2 de n, ¿no? Por lo tanto, es igual a R dividido K. Entonces, esto significa que en estos distintos casos, la tasa de símbolo pasará de 9600, 4800, 3200 hasta 1920. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que pasa por una modulación de fase, ¿no? Hallamos prácticamente que para este tipo de modulación el ancho de banda es simplemente igual a la tasa de símbolo, RS, ¿vale? Y aquí lo vemos reflejado. Entonces, fijaos cómo va mejorando el ancho de banda, ¿no? A medida de que aumenta el alfabeto, aquí tendré 9600 hercios, 4800, 3200, 2400, 1920 hercios, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aumenta la complejidad de la modulación, disminuye el ancho de banda que necesito para transmitir esta información. ¿De acuerdo? Entonces, estas modulaciones, por lo tanto, son muy eficientes desde el punto de vista espectral. Vamos a ver qué pasa por las MFSK. Aquí hemos visto que el ancho de banda va aumentando. ¿Cómo? Según MRS. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa para las modulaciones MFSK? Que en el primer caso M es igual a 2, por lo tanto tendré un ancho de banda de 9600 hercios por 2, 19200, ¿vale? También en este caso, fijaos, también por una MFSK igual a 4, esta es una modulación que tiene unas características peculiares, ya que tiene la misma eficiencia espectral de la binaria, ¿no? Esto lo vemos por la definición, logaritmo en base 2 de m partido m, ¿de acuerdo? Si en este caso, pues esto me lleva a la misma eficiencia del espectral, que es un medio, ¿de acuerdo? Si vais a sustituir m igual a 4, logaritmo en base 2 de 4 es 2, dividido 4 es un medio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, una modulación cuaternaria tiene la misma eficiencia de banda de una modulación binaria, ¿no? Y por lo tanto también ocupará el mismo ancho de banda. Esto lo vemos también en estas curvas de eficiencia. Fijaos, el caso m igual a 4 y m igual a 2 tienen la misma eficiencia espectral, ¿no? Sin embargo, la ventaja de una m igual a 4 es una EBN0 menor, ¿de acuerdo? Y ¿qué pasa por, por m igual a 8, pues aquí tendré prácticamente que mi ancho de banda pasará a 25.600, etcétera, hasta 61.440, ¿vale? Entonces aquí, fijaos, tenemos un aumento de ancho de banda a medida de que aumento la complejidad del esquema de modulación, ¿vale? Y también aquí podemos ver que el RW para las modulaciones de fase va aumentando, por lo tanto, fijaos, pasa de 1 a 5 a medida de que aumento n. Mientras en el caso de la FSK va disminuyendo, el paso de 1/2 hasta 5/32, ¿vale? Por lo tanto, aquí fijaos, modulaciones muy eficientes desde el punto de vista energético, pero muy poco eficientes desde el punto de vista de la eficiencia espectral. Vamos a ver el último parámetro característico, que es el BN0, para obtener una probabilidad de error de bit de 10 a la menos 5. Entonces, fijaos qué pasa para las modulaciones MPSK. En el caso de las modulaciones MPSK, vemos que para alcanzar este PB de 10 a la menos 5, a medida de que aumento M, el BN0 aumenta también, ¿vale? Entonces, en el caso de M igual a 32, ¿qué tengo? Tengo un BN0 de 22,4 dB, muy elevado, ¿vale? Por lo tanto, elevada eficiencia espectral al precio de una potencia de transmisión muy grande, ¿de acuerdo? Por otro lado, fijaos qué pasa en el caso de las modulaciones MFSK, ¿vale? Para obtener el mismo PB de 10 a la menos 5, fijaos, a medida de que aumento M, el BN0 va disminuyendo, por lo tanto tengo un comportamiento mejor desde el punto de vista energético, ¿no? Y paso desde los 13,4 dB del caso binario a 7,4 dB del caso con M igual a 32, ¿no? Por lo tanto, pago la con un ancho de banda elevado la decisión de utilizar una modulación MFSK, ¿no? Sin embargo, ¿dónde gano? Aquí en términos de potencia de transmisión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veo que tengo un compromiso claro entre potencia y ocupación de banda, y ahí tengo que escoger, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, vamos a ver con una serie de ejemplos prácticos cómo tengo que tomar decisiones cuando diseño un sistema de comunicaciones digitales, ¿no? Entonces vamos a considerar tres casos, ¿vale? El primer caso será el primer caso de estudio será un sistema sin codificación limitado en banda. El segundo caso será un sistema sin codificación limitado en potencia. Y el caso 3 será un sistema con codificación limitado en banda y en potencia. Entonces veremos que la forma de diseñar y de tomar las decisiones es estándar. ¿De acuerdo? Y lo que haremos, obviamente, es asumir también, para simplificar el estudio, un canal con ruido AVGN, por lo tanto un ruido con un ruido blanco aditivo con distribución gaussiana, consideraremos solo modulaciones de envolvente constante, ¿vale? ¿Qué significa modulación de envolvente constante? ¿Vale? No hay una definición fija para modulación de envolvente constante, ¿no? Pues hay varias y todas son equivalentes, ¿vale? La que me gusta a mí, la que prefiero, es la siguiente, ¿vale? Una modulación se define con envolvente constante cuando, mostrando la señal a intervalos de tiempos regulares y igual al tiempo de símbolo, el valor mostrado se mantiene constante, ¿De acuerdo? Lo escribo. Una modulación se define de envolvente constante cuando muestreando la señal a intervalos de tiempo regulares e iguales al tiempo de símbolo TS, el valor mostrado se mantiene constante, ¿vale? No cambia. ¿Vale? Y entonces, dada esta definición, ¿cuál podría ser, por ejemplo, la función más sencilla que conozcáis que tiene una un envolvente constante? La más sencilla. Súper fácil. ¿Un? Sin miedo. ¿Un? No, no, no, una delta. Vamos a ver. Un seno, un coseno. ¿Vale? Un seno, seno de X, es una función de envolvente constante. Si muestreo intervalos de tiempo regulares igual al periodo de la función, siempre estaré mostrando el mismo valor. ¿De acuerdo? Esto es el ejemplo más sencillo de función de envolvente constante. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué más asunciones voy a hacer? ¿Vale? Para sistemas con mensajes no codificados, por lo tanto, me refiero al caso de estudio 1 y al caso de estudio 2, se hacen las siguientes selecciones, ¿vale? Tengo que elegir una modulación MPSK, perdón, si el canal es limitado en banda. Y tengo que elegir una MFSK si el canal es limitado en potencia. ¿De acuerdo? Para sistemas con mensajes codificados, como veremos, el proceso de elección de la modulación más adecuada es más complejo, ¿no? Pero respecto a los casos anteriores, ¿no? Pero veremos que se puede llevar a un método sistemático para tomar una decisión. Entonces vamos, por lo tanto, a empezar a examinar estos tres casos de estudio para ver cómo proceder cuando hay que diseñar un sistema de comunicación a partir de unas especificaciones, ¿no? Por lo tanto, empecemos por el caso 1, en que queremos diseñar, en este caso diseñar equivale a escoger el tipo de modulación óptima, ¿vale? Un sistema sin codificación limitado en banda. ¿Cuáles son las asunciones que hacemos sobre el canal? Entonces, fijaos, siempre, ¿no? Estamos viendo lo que os he contado hasta ahora. Podemos agrupar las especificaciones en dos grupos, ¿no? Especificaciones sobre el canal y especificaciones sobre el sistema, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuáles son las asunciones sobre el canal? Ancho de banda W de 4000 Hz y restricción de enlace. En este caso, la restricción de enlace indica la potencia de transmisión, teniendo en cuenta también las pérdidas de trayectos, la ganancia de antena, etc. ¿Vale? Que es PR dividido en N0 igual 53 dB. Entonces, ojo aquí a cómo se da cómo se dan las restricciones en términos de potencia, ¿vale? Esta no es ni un EBN0 ni una relación señal-ruido, ¿vale? Es la relación entre la potencia de señal en recepción y la densidad espectral de potencia de canal, ¿vale? Por lo tanto, son dB. ¿De acuerdo? DB, ¿vale? Porque son porque aquí no tenemos una potencia, sino una densidad espectral de potencia, ¿de acuerdo? Densidad espectral de potencia. Tenemos potencia y densidad espectral de potencia. Por lo tanto, la unidad de medida es dB hercios. ¿De acuerdo? Bueno, no la unidad de medida, se expresa en dB hercios, ¿no? Porque el dB no es una idea, no es una unidad de medida, ¿vale? ¿Cuáles son las especificaciones del sistema? ¿Vale? Son bitrate de 9600 bits por segundo y probabilidad de error PB menor o igual a 10 a la menos 5. ¿Vale? Entonces, si no se cumplieran las especificaciones, es decir, si no conseguimos encontrar ninguna modulación de envolvente constante entre las conocidas que no nos permitan cumplir con estas especificaciones, es necesario recurrir a codificación de canal, por lo tanto, a un mecanismo de codificación con corrección de error para cumplir con las restricciones, ¿vale? Pero no es el caso de este ejemplo, ¿vale? En este ejemplo veremos que cumpliremos con creces con las especificaciones. Lo primero que hay que hacer en este caso es transformar la relación PR dividido N0, por lo tanto la relación entre potencia de señal recibida y densidad espectral de potencia de canal, que es más adecuada para un sistema analógico, en una relación EBN0. Entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que esta PRN0 no es exactamente una relación entre potencia de señal y potencia de ruido, ¿no? Sabemos que para una relación entre potencia de señal y potencia de ruido, esta relación puede ser convertida en un EBN0 teniendo en cuenta de un factor de escalado que es R partido por el W, ¿vale? Pero en este caso, ya que N es igual a N0 por W, ¿de acuerdo? Y, pero en este caso lo que tenemos es una PR, potencia de señal y recepción, dividido N0, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es simplemente EB N0 R, ¿de acuerdo? No tenemos que tener en cuenta del W. Entonces aquí vemos que prácticamente esta PRN0 es igual a EBN0R, ¿no? Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? Nos conviene pasar directamente a dBs, ¿no? ¿Por qué? Porque los dBs transforman las multiplicaciones en suma y las divisiones en restas, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿qué tendríamos? Tendremos una división, tenemos que EBN0 es PRN0 por 1 partido R. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero si pasamos en dB, esta división por R se transforma en una resta, ¿no? Por lo tanto, EBN0 en dB es igual a PRN0, que ya está expresada en dBs, ¿no? En dB hercios, ¿vale? Menos R, que tiene que ser convertida en dBs, ¿no? Por lo tanto, se expresará en dB bit por segundo. Entonces, esto significa que mi EBN0 será igual a 53 dB hercios, que ya tenemos dado por las especificaciones, menos 10 logaritmo en base 10 de mi R, que es 9600 bits por segundo, ¿no? Lo que me da un EBN0 de 13,2 dB, ¿de acuerdo? O, en número expresado en números naturales, de 20,89, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el ancho de banda teórico necesario para transmitir con este bitrate de 9600 bits por segundo, ¿no? Obviamente, aplicando la definición, el ancho de banda es 1 partido el tiempo de bit, por lo tanto es igual, tal y como me esperaba, al bitrate de 9600 hercios. Entonces aquí vemos claramente de que este caso se trata de un sistema limitado en banda, ¿no? ¿Por qué? Porque mi señal necesita 9600 hercios como ancho de banda teórico para ser transmitida, pero mi canal, el canal de que dispongo, tiene 4000 hercios, ¿no? Por lo tanto, se trata de hallar la modulación que me permita transmitir en este canal muy, muy estrecho, ¿no? Por lo tanto, tenemos que escoger claramente una modulación de tipo MPSK. ¿Vale? ¿Pero cuál? Vamos a ver, por lo tanto, vamos a resumir, por lo tanto, cómo está hecho mi sistema, ¿no? Por lo tanto, tengo una fuente de información que transmite con un data rate de R bit por segundo. ¿Vale? Mi modulador M-ario transforma este bitrate en símbolos que vienen transmitidos en el canal con una tasa de símbolo RS igual a R dividido logaritmo en base 2 de M, tal y como hemos visto anteriormente, ¿no? Por lo tanto, la tasa de símbolo depende del tipo de modulación que vamos a utilizar y a través del tamaño del alfabeto M. ¿De acuerdo? Esta señal viene transmitida a través de mi canal de 4000 Hz y llega a la antena de mi demodulador. ¿Qué me dice, qué me dicen las especificaciones? ¿No? Que la relación PRN0 en la antena del receptor tiene que ser igual a EBN0R. ¿De acuerdo? Pero sabemos que R se puede expresar en función de la tasa de símbolo RS, ¿no? Lo vemos aquí. Si RS es igual a R dividido logaritmo en base 2 de M, esto significa que R será igual a RS por logaritmo en base 2 de M. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo que mi PRN0 en recepción será igual a EBN0 por RS por logaritmo en base 2 de M. Pero EB por logaritmo en base 2 de M representa la energía de un símbolo, ¿de acuerdo? Por lo, ES, ¿no? Por lo tanto, este, este término se puede expresar de forma más compacta como ESN0 por RS. ¿De acuerdo? Eso significa que la energía por símbolo recibido es más grande que la energía por bit, ¿no? Es prácticamente logaritmo en base 2 de m veces más grande. ¿Aquí del demodulador qué saldrá? Bueno, una serie de bits, ¿vale? Entonces aquí los bits que salen aquí del demodulador tienen que cumplir con las mis especificaciones de sistema sobre la tasa de error, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué tendré? Tendré un mensaje, o un mensaje con probabilidad de error PNM, que es una función del SN0, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de error de mensaje será una función del SN0, relación entre energía por símbolo y densidad espectral de potencia de ruido de canal. Pero a mí me interesa PB, ¿no? Entonces PB a qué será igual, ¿no? Será una función de la P, ¿no? Donde, por lo tanto, de mi probabilidad de error de mensaje o símbolo, mejor, ¿vale? Mejor llamarlo símbolo, ¿eh? Más que mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dicen mis especificaciones? Que mi tasa de símbolo RS es 1 partido TS y tiene que ser, si tengo que cumplir con las especificaciones, igual a 4000 Hz, ¿no? Que es lo que imponen las especificaciones de diseño. Entonces, ¿esto qué significa? Que prácticamente yo puedo expresar mi RS en función del bitrate y del tamaño de la palabra de símbolo, ¿vale? De un símbolo, ¿vale? Por lo tanto, RS es igual a R dividido logaritmo en base 2 de M, ¿no? Esto es K, mi número de bits que forma un símbolo transmitido. Esto significa que el logaritmo en base 2 de M tiene que ser mayor o igual a R dividido RS. ¿Cuánto vale R? Pues 9600 bits por segundo, ¿no? Es la velocidad con que transmito, ¿vale? ¿Cuál es el RS que quiero alcanzar? Es 4000 hercios, ¿no? Por lo tanto, sé que la relación entre RRS es 9600 dividido 4000, que es igual a 2,4, ¿vale? Entonces, eso significa que el logaritmo en base 2 de m tiene que ser mayor o igual de 2,4. Es decir, m igual a 8, ¿de acuerdo? M igual a 8, por lo tanto, tengo que utilizar una modulación octal para transmitir. ¿De acuerdo? Ahora, simplemente hay que verificar si con una MPSK con M igual a 8 puedo cumplir con la restricción sobre la probabilidad de error de bit menor o igual a 10 a la menos 5. Entonces, se trata de aplicar pues una serie de fórmulas que ya conozco, ¿vale? Ya sé que la probabilidad de error de símbolo P de M para un sistema MPSK se puede calcular de forma aproximada de esta manera, como dos veces la función Q calculada en la raíz cuadrada de 2 SN0 por el seno de pi m, ¿no? Esto ya lo vimos en su tiempo. ¿Y cuánto vale la función Q? ¿No? La función complementaria de error es 1 partido 2 raíz cuadrada de 2pi por el integral entre x e infinito de e elevado a menos u al cuadrado medios en du. Esto también lo vimos al principio del curso, ¿vale? Qx no la tenemos que calcular nosotros, ¿no? Está tabulada y entonces hay que hallar el valor de x utilizando las tablas. Si no se dispone de las tablas, os recuerdo que podemos utilizar la aproximación que conocemos, ¿no? Sabemos que qx es limitada superiormente por 1 dividido x por raíz cuadrada de 2pi por e elevado a menos x al cuadrado medio. ¿De acuerdo? En este caso, lo que observamos es que de lo que hemos dicho anteriormente, sabemos que SN0 es simplemente igual a EBN0 por el logaritmo en base 2 de M, ¿no? Por lo tanto, M lo conocemos y también conocemos el EBN0, ¿no? Que tenemos con que tenemos que cumplir, ¿no? Porque lo hemos calculado al principio, ¿vale? Entonces mi sistema tiene que funcionar con un EBN0 de 13,2 dB o equivalentemente 20,89, ¿de acuerdo? Entonces, sustituyendo estos valores, ¿qué tengo? ¿No? Tengo que mi SN0 es simplemente igual al logaritmo en base 2 de 8 por 20,89 y es igual a 62,67. Y ahora tenemos que sustituir este valor que hemos hallado de SN0 en la expresión de la probabilidad del error de símbolo, ¿vale? Sustituyendo, ¿qué encontramos? ¿No? Una probabilidad de error de símbolo de 2,2 por 10 a la menos 5, ¿vale? Se trata simplemente de sustituir este valor aquí y de utilizar las tablas o nuestra aproximación de Qx, ¿de acuerdo? Esto ya sabemos hacerlo, lo hemos hecho un montón de veces. Obviamente ahora tenemos que pasar desde la probabilidad de error de símbolo a la probabilidad de error de bit, ¿vale? Entonces hemos visto también al principio del curso que existe una forma aproximada que me permite de hallar la probabilidad de error de bit PB a partir de la probabilidad de error de símbolo P, que para una modulación MPSK es aproximadamente igual a P dividido logaritmo en base 2 de n. ¿De acuerdo? Que es una excelente aproximación, como vimos, cuando los símbolos están codificados utilizando una codificación de Gray. ¿Vale? Entonces, sustituyendo luego en esta fórmula los valores, hallamos que PB es igual a 7,3 por 10 a la menos 6, ¿no? Por lo tanto, cumplo con las especificaciones, ¿no? Porque las especificaciones me decían alcanzar una probabilidad de error de menor o igual a 10 a la menos 5, y tenemos una probabilidad ligeramente mejor de 7,3 por 10 a la menos 6, transmitiendo a 9600 bits por segundo en un canal de 4000 hercios. ¿De acuerdo? Claro, ¿cómo se procede? Es una forma, es un método sistemático. Estamos simplemente juntando todo lo que hemos visto a lo largo del curso y ver cómo aplicarlo para diseñar un sistema partiendo de las especificaciones. ¿Vale? Diseñar un sistema, lo vuelvo a repetir, equivale a escoger la modulación más adecuada que me permite cumplir con las especificaciones. Vamos a ver ahora el segundo caso, ¿no? Que es el caso de un sistema sin codificación limitado en potencia. ¿Cuáles son las asunciones de canal, ¿no? Por lo tanto, el primer bloque de especificaciones, ¿no? Asumimos un canal con ancho de banda de 45 kHz y las siguientes restricciones de enlace, ¿no? Suponemos que la PRN es cero, por lo tanto, la relación entre potencia de señal recibida y densidad espectral de potencia de ruido de canal es 48 dB. Queremos transmitir al mismo bitrate que el caso anterior, ¿no? Por lo tanto, 9600 bits por segundo. Y obtener la misma probabilidad de error, PB igual a 10 a la menos 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como en el caso anterior, es pasar de PRN0 a EBN0, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, haciendo todos los cálculos, ¿qué tenemos, ¿no? Tenemos un EBN0 de 8,2 dB y que es igual a 6,61. Aquí sí me acuerdo del ejemplo anterior, veo que con este canal no cumplo las restricciones sobre la probabilidad de error de bits. ¿Por qué? Porque fijaos, en el caso anterior, donde sí la cumplimos, que ¿cuál era el valor de EBN0 que hallé? 20,89 y la cumplimos por los pelos, y aquí, ¿qué tenemos? 6,61, ¿no? Por lo tanto, en este caso particular, seguramente no cumplimos con las restricciones sobre probabilidad de error de bit, ¿de acuerdo? Pero cumplimos con creces con la restricción sobre ancho de banda de canal, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos transmitir con un bit rate de 9600 bits por segundo, que es el mismo anterior, sobre un canal que es prácticamente 11 veces más grande. ¿Vale? Tengo un canal de 45 kHz, ¿no? Por lo tanto, tengo el caso contrario del caso anterior, ¿vale? Cumplo con las restricciones sobre ancho de banda de canal, no cumplo las restricciones sobre probabilidad de error de bit. Entonces, en este caso, obviamente, es un ejemplo claro de canal limitado en potencia. ¿De acuerdo? Porque necesito una potencia de transmisión muy muy pequeña, que es 8,2 dB, para alcanzar los requisitos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, por lo tanto, ahora qué tipo de modulación MFSCAD es la más adecuada, ¿no? Para transmitir una banda de 45 kHz. Entonces aquí me acuerdo, en este caso, de la definición de eficiencia espectral RW, de eficiencia de banda, de una modulación MFSK. No hemos visto en la primera parte de la clase que R partido W, en este caso, es igual al logaritmo en base 2 de M partido M, ¿no? Por lo tanto, yo quiero hallar el máximo valor de M tal que R partido W es menor o igual al logaritmo en base 2 de M partido M. ¿Cuánto vale R? R lo sé, un dato de mis especificaciones, son 9600 bits por segundo. ¿Cuánto vale W? También es otro dado de mis especificaciones, son 45.000 Hz, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar un valor de M tal que el logaritmo en base 2 de M dividido M es mayor o igual de 0,21. Y este valor es M igual a 16. ¿De acuerdo? Entonces, hemos escogido la modulación, que es una 16 FSK. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que comprobar si efectivamente esta modulación cumple con la otra restricción de diseño, que es obtener un PB menor o igual de 10 a la menos 5. Entonces vamos a calcular la probabilidad de error de símbolo. También es sabida, ¿no? Esto lo vimos cuando estudiamos las modulaciones ortogonales, y la probabilidad de error de símbolo para una modulación M área ortogonal se puede aproximar con esta fórmula, ¿no? Como M menos 1 partido 2 por E elevado a menos S dividido 2 N0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el SN0 a partir de los valores que hemos hallado al principio, y sustituirlo en esta fórmula para calcular la probabilidad de error de símbolo, ¿vale? Entonces sé que M es igual a 16, por lo tanto, bueno, también BN0 es 6,61, por lo tanto, sustituyendo en esta expresión que tengo, tengo 26,44. Esto me lleva a una probabilidad de error de símbolo que es igual a 1,36 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Pero ahora tengo que pasar desde la probabilidad de error de símbolo a la probabilidad de error de bits, ¿no? Y también hallé, en el caso de una MFSK, una expresión que me permite relacionar la probabilidad de error de símbolo con la probabilidad de error de bits, ¿no? Hallamos en su tiempo que PB es igual a 2 a la K menos 1 dividido 2 a la K menos 1 por P, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, K es igual al logaritmo en base 2 de M es igual a 4, es decir, cada símbolo de mi alfabeto M-ario codifica 4 bits, por lo tanto, sustituyendo K igual a 4 y el valor de P hallado anteriormente, ¿qué tengo? Tengo un PB igual a 7,25 por 10 a la menos 6, ¿no? Por lo tanto, también en este caso, mi modulación M-área 16 FSK cumple con las especificaciones. Y he acabado el diseño. Vamos a ver ahora el caso más complejo, ¿no? Un caso de un sistema limitado tanto en banda como en potencia, que requiere necesariamente codificación para cumplir con las especificaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las restricciones de diseño, ¿no? Un ancho de banda de 4000 Hz, por lo tanto un canal pequeño, y una restricción de enlace expresado por una PRN0 de 53 dB. ¿Cuáles son los requisitos del sistema? Pues mi sistema tiene que transmitir con un bitrate de 9600 bits por segundo y una probabilidad de error esta vez muy muy pequeña, ¿vale? Menor o igual de 10 a la menos 9, ¿no? Por lo tanto, tenemos una restricción muy fuerte en términos de probabilidad de error de bits. En este caso, obviamente, veremos que no se cumplen las especificaciones y por lo tanto, tenemos que necesariamente utilizar un sistema con codificación y corrección de error. Procedemos de forma exactamente igual a los casos anteriores, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hacemos es convertir el PRN0 en un EBN0, ¿sí? Y nos lleva a un EBN0 de 20,89. ¿De acuerdo? Obviamente vimos del primer caso de estudio que con este 20,89, utilizando una modulación de fase, teníamos una probabilidad de error de bit de 7,5 por 10 a la menos 6, ¿vale? Pero aquí mi sistema me pide 10 a la menos 9, ¿no? Por lo tanto, este BN0 es claramente insuficiente para alcanzar la probabilidad de error de bit deseada, ¿no? Por lo tanto, se trata de un canal, de acuerdo con lo que acabamos de decir, limitado en potencia. ¿De acuerdo? Limitado en potencia, ¿no? Porque la potencia que tenemos es insuficiente para alcanzar el PB que queremos. ¿Qué pasa, por otro lado, por los requerimientos de banda? ¿No? Tenemos un canal de 4.000 hercios sobre el que queremos transmitir a 9.600 bits por segundo, ¿no? Por lo tanto, vemos que mi canal es también limitado en banda, ¿vale? Porque para transmitir esta señal necesito por lo menos 9.600 hercios, ¿de acuerdo? Y tengo 4.000, ¿vale? Por lo tanto, es un canal también limitado en banda. Tenemos las dos cosas, ¿no? El caso peor posible. Entonces, vamos a utilizar la misma modulación 8PSK que hemos utilizado en el caso 1, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar esta, ¿no? Porque hemos visto que esta modulación 8PSK me permite cumplir con las restricciones de ancho de banda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con esta modulación puedo transmitir sobre un canal de 4.000 Hz. ¿No? Sin embargo, esta modulación no me permite cumplir con las restricciones de potencia, ¿no? Por lo tanto, tengo que utilizar un mecanismo de codificación. ¿Qué códigos vamos a utilizar? Entonces, por sencillez, en este ejemplo vamos a utilizar un código BCH, ¿vale? Entonces os recuerdo, para los que no asistieron a la clase sobre códigos, que un código BCH es un código particular. Se trata de una extensión de un código de Hamming. Un código de Hamming es un código perfecto capaz de corregir todos los errores sencillos, ¿de acuerdo? Un código BCH es otro código de bloque lineal que extiende los códigos de Hamming, permitiendo corregir también errores múltiples, ¿de acuerdo? Es un código de Hamming particular, por lo tanto un código perfecto que me permite corregir también errores múltiples. Obviamente no vamos a diseñar el código, ¿no? Aquí escogeremos, a partir de tablas, con las propiedades de los códigos ya disponibles, cuál es el código más adecuado para este tipo de sistema. ¿Vale? Por lo tanto, el código óptimo es prácticamente el código que permite cumplir con los siguientes objetivos, ¿no? Que nos permita, primero, realizar un sistema combinado entre modulación y codificación que permite alcanzar el PB fijado por las especificaciones, 10 a la menos 9 en este caso. Y luego también, obviamente, sabemos que el precio que tenemos que pagar cuando utilizamos un código es una expansión de ancho de banda, ¿no? Por lo tanto, este código no puede ser cualquiera, ¿vale? Porque tiene que garantizarme que la expansión del ancho de banda generada por la operación de codificación sea todavía contenida en mi canal de 4.000 Hz, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos es alcanzar estos objetivos utilizando el código más sencillo posible, por lo tanto, el código más fácil de implementar. Y el código más fácil de implementar es el código con redundancia mínima. Es decir, el número n de bits de código tiene que ser lo más cercano posible al número k de bits del mensaje. Por lo tanto, el número de bits de redundancia n-k tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces, hemos visto que para una modulación 8PSK, mi mensaje está codificado sobre 3 bits. Y por lo tanto, esto me permite alcanzar un ancho de banda RS igual a 1 dividido TS, o de forma equivalente igual a 1 dividido logaritmo en base 2 de m por TB. ¿De acuerdo? 1 partido de TB lo conozco, es 9.600, ¿vale? Por lo tanto, aquí que tengo, mi ancho de banda será 9.600 dividido 3 igual a 3.200 hercios. Por lo tanto, me quedan todavía 800 hercios de mi banda, de mi canal, donde puedo poner bits de codificación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es de cuánto puede incrementar el ancho de banda mi codificación, ¿vale? Pues yo tengo 4.000 hercios disponibles y mi información se puede transmitir en 3.200 hercios de banda, entonces yo puedo incrementar mi ancho de banda de 4.000 dividido 3.200 igual 1,25. Es decir, que puedo aumentar todavía la banda de mi señal de un 25% hasta ocupar todo el canal que tengo disponible, ¿de acuerdo? Esto equivale a tener un código con una relación n partido k igual a 1,25, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que coger mi libro de tablas donde están donde están las informaciones sobre todos los códigos BCH posibles y escoger solo aquellos códigos con n partido k igual a 1,25, ¿de acuerdo? Pero no solo, entre todos los códigos que cumplen con este requisito hay que escoger todos, solo, todos y solos aquellos códigos que tienen una ganancia de codificación G suficiente para alcanzar un EBN 0.13.2. Os recuerdo, esto lo vimos cuando hablamos de códigos, que la ganancia de codificación de un código es la diferencia entre el EBN 0 del mensaje no codificado menos el EBN0 del mensaje codificado, ¿de acuerdo? Es decir, mi ganancia de codificación G es igual a EBN0 del mensaje no codificado menos EBN0 del mensaje codificado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el EBN0 del código será igual a el EBN0 de mi mensaje no codificado menos la ganancia de codificación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, por lo tanto, qué características tiene que tener mi sistema, ¿no? Entonces, tengo una fuente de información que transmite información con una tasa de datos de R bit por segundo. Estos bits pasan por una primera etapa que realiza la operación de codificación, ¿no? Por lo tanto, transforma estos bits en unos bits codificados, ¿no? Por lo tanto, realiza una operación de expansión. Aquí lo que hace, bueno, tenemos prácticamente en entrada una tasa de R bit por segundo y en la salida tenemos una tasa de RC, bits de canal o bits codificados por segundo, ¿no? Donde RC es igual a R, tasa de bits, por N dividido K, que es el factor de expansión de mi código, ¿de acuerdo? Entonces, estos bits codificados son luego modulados y transformados en símbolos que vienen transmitidos en mi canal, ¿no? Por lo tanto, la tasa de símbolo RS será igual a RC, tasa de bit de canal o bit codificados, dividido logaritmo en base 2 de n. Estos símbolos son transmitidos a través de mi enlace y llegan a la antena del receptor con una relación PRN0 que es igual, en este caso, a SN0 por RC o, de forma equivalente, a SN0 por RS. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que el demodulador lo que hará será, por lo tanto, generar unas cadenas de bits en este caso de canal, por lo tanto transformará el mensaje en entrada en una serie de bits de canal con una probabilidad de error de mensaje, que es una función de SN0. Obviamente a mí lo que me interesa es la probabilidad de error PC, ¿no? Que es, os recuerdo, que es la probabilidad de transición de mi canal binario simétrico, ¿no? Por lo tanto, yo estoy modelando mi sistema con un canal binario simétrico, donde lo que transmito son ceros y uno, y obviamente la probabilidad de realizar un error, por lo tanto, de realizar una transición entre cero transmitido y uno recibido, o uno transmitido y cero recibido, será PC, mientras la probabilidad de correcta recepción será 1 menos PC. ¿De acuerdo? Obviamente, pues esos son bits de canal, por lo tanto, bits codificados. Esto significa que mi sistema de recepción tiene que tener una etapa posterior, que es mi decodificador, que lo que hace es convertir los bits de canal, por lo tanto los bits codificados, en bits no codificados, ¿vale? Por lo tanto hace una realiza una operación de reducción del tamaño de la palabra, ¿no? Mientras aquí la operación de codificación equivale a expandir mi tasa de bits de un factor n partido k, la decodificación será una reducción de la tasa de bits de un factor k partido n, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí tendré una serie de bits no codificados con probabilidad de error de bit PB, que será una función de mi probabilidad de transición PC de mi canal binario simétrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa por lo que se refiere al demodulador? ¿Vale? Entonces, en este caso, el demodulador puede ser de dos tipos, ¿no? Con decisión firme, hard decision, o con decisión programada, soft decision, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso de decisión firme, el demodulador lo que hace es mandar al decodificador una serie de bits cuantificados sobre dos niveles, o ceros y unos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toma una decisión firme utilizando comparadores, ¿vale? En el caso de decisión programada, hemos visto que lo que genera el demodulador es una codificación, ¿eh? del símbolo que del símbolo decodificado, del símbolo que ha decodificado. Por ejemplo, en nuestro caso podría por ejemplo emitir una serie de valores entre 000 y 111, ¿no? Por tanto, 8 posibles valores, donde 000 significa estoy seguro de haber recibido un 0 y 111 significa estoy seguro 100% de haber recibido un 1, ¿vale? Y todos los otros casos intermedios son matices que denotan el nivel de incertidumbre de la operación de decodificación. Claro, por lo tanto, en este caso, la decisión programada o soft decision es un poquito más compleja, ¿no? Porque prácticamente tiene que ser realizada por un programa software que mantiene una estadística, ¿vale? De los símbolos, de los códigos detectados, y decide de acuerdo con esta estadística. Claro. Entonces, en un sistema codificado, sabemos que tiene obviamente un SN0 más pequeño, ¿no? Que un sistema sin codificación. ¿Por qué? Porque la energía en transmisión se reparte sobre más bits de lo normal, ¿no? Porque estamos considerando también los bits de redundancia que añadimos para realizar la operación de codificación. Por lo tanto, tenemos un doble comportamiento del código, ¿no? Por un lado, la operación de codificación mejora las prestaciones porque aumentar el número de bits de redundancia permite detectar un número más grande de errores múltiples. Pero por otro lado, aumentar demasiado el número de bits de redundancia equivale a distribuir la energía en transmisión entre un número más grande de bits, ¿no? Por lo tanto, equivale a reducir mucho LBN0, ¿de acuerdo? Y si LBN0 disminuye demasiado, ¿qué pasa? Que la, prácticamente la detección será más difícil. Es decir, pasa lo que vimos, ¿no? Si aquí tenemos LBN0 y aquí tenemos la probabilidad de error de bit, si esta es la curva de Bayer de un sistema no codificado, la curva de Bayer de un sistema codificado será así, ¿no? Porque por lo tanto llegará un punto en que aumentar el tamaño del código hará que el LBN0 disminuya tanto que empezaremos a fallar más que en el caso sin codificar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me valen todos los códigos, ¿no? Tengo que ver los códigos que son efectivamente eficientes, ¿no? Que me permitan tener un LBN0 lo más bajo posible, pero sin penalizar la operación de detección, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué, qué hay que hacer, ¿no? Tengo aquí pintadas las tablas, me pongo a mirar las tablas de, mi, de mis códigos BCH lo que voy a hacer es simplemente hallar un código con LNK menor o igual a 1,25, como hallé en el caso anterior, ¿no? Y veo que prácticamente un buen candidato es el código BCH6351. ¿De acuerdo? Entonces, este código me permite, fijaos, corregir errores doble. Entonces, ahora tengo dos posibilidades, ¿vale? Un método más, más estándar, basado en prácticamente aplicar las fórmulas que conocemos, ¿no? Y entonces, formado por cuatro pasos, ¿no? El primer paso consiste en calcular el SN0 que necesito, ¿vale? Tal y como en el caso anterior, ¿no? Cojo el SN0, ¿a qué será igual? A LCN0, por lo tanto, energía de bit de canal dividido densidad espectral de potencia de ruido, por logaritmo en base 2 de M. Entonces, yo me acuerdo que el CN0 lo puedo calcular a partir del EBN0, ¿no? Y es simplemente igual a K dividido a N por EBN0, ¿de acuerdo? La energía del bit de canal se reduce, ¿no? Siempre es más pequeña, ¿vale? Y obviamente lo multiplico por logaritmo en base 2 de N, ¿no? Sustituyendo los valores que tengo. Tengo prácticamente 3 por 51 dividido 63 por 20,89 que me da 50,73, ¿de acuerdo? El segundo paso, bueno, pues voy a hacer lo mismo, calculo la probabilidad de error de símbolo, ¿de acuerdo? Entonces se trata de aplicar la misma fórmula que hemos utilizado en el primer caso de estudio, y que obviamente hallamos en su tiempo cuando estudiamos las modulaciones de fase M-área, ¿vale? Entonces sé que la probabilidad de error de símbolo es 2Q calculado en raíz cuadrada de 2SN0 por seno de pi dividido M, ¿sí? Sustituyendo los valores y utilizando o las tablas o las fórmulas de aproximación que conocemos, tengo una probabilidad de error de símbolo de 1,2 por 10 a la menos 4. Ahora tengo que pasar de la probabilidad de error de símbolo a la probabilidad de error de bit de canal. Por lo tanto, a la probabilidad de transición de mi canal binario simétrico, mi PC. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos formas, ¿no? O aplico la definición, ¿no? La PC es igual a la función Q calculada en 2SN0, ¿vale? Esa es la definición que ya vimos, ¿no? PC es igual a Q calculado en raíz cuadrada de 2SN0, ¿vale? O en este caso, puedo utilizar una aproximación, ¿no? Si PL, si la probabilidad de error de símbolo es muy pequeña, como en este caso, que es 1 con 2 por 10 a la menos 4, es muy muy pequeña, puedo aproximar PC con P dividido logaritmo en base 2 de n. ¿De acuerdo? Y me da una probabilidad de transición de mi canal binario simétrico de 4 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Una vez que he calculado mi probabilidad de transición de mi canal binario simétrico, puedo calcular la probabilidad de error de bits aplicando la definición, ¿no? Por lo tanto, hallamos, cuando estudiamos la codificación, que la probabilidad de error de bit es 1 más n por el sumatorio por cuota que va de t más 1, es decir, del primer tamaño de error no detectable hasta n tamaño del código de todo este término. ¿De acuerdo? Obviamente, no hace falta desarrollar todo el sumatorio, ¿vale? En los cálculos manuales, con pararnos al segundo término, ya tenemos una aproximación suficientemente buena, ¿vale? Y en este caso, obtengo 1,2 por 10 a la menos 10, ¿vale? Entonces, esto significa que mi código cumple con las especificaciones, ¿no? Esto significa que tengo que utilizar una modulación 8PSK con un código BCH de 6351. ¿De acuerdo? La otra forma es una forma equivalente. Estos son dos métodos, ¿vale? Consiste, ¿no?, en calcular la probabilidad de error de bit, ¿de acuerdo?, útil de una modulación 8PSK, ¿vale? Entonces estamos considerando el sistema sin codificar, ¿vale? Entonces calculamos la probabilidad de error de bit en el sistema sin codificar, ¿vale? Y de ahí pasamos a la... imponemos que esta probabilidad de error de bit, Bruno, por favor, tiene que ser igual a 10 a la menos 9, ¿de acuerdo? Utilizamos la fórmula del sistema sin codificar. ¿De acuerdo? Y imponemos que tiene que ser igual a 10 a la menos 9. ¿Vale? Resolvemos numéricamente y calculamos el SN0 que nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da? Me da un SN0 de 120,87 o que es igual a 20,82 dBs. ¿Vale? Por lo tanto, sé prácticamente que el BN0 del sistema sin codificar, ¿a qué será igual? A 1 dividido logaritmo en base 2 de 8 por SN0, ¿vale? Esto significa que mi BN0 de mi sistema sin codificar, por lo tanto, este término, ¿de acuerdo? Este término tiene que ser 40,29 o 16 dBs, ¿de acuerdo? Entonces, de las especificaciones, ¿sí o qué puedo calcular? El BN0 del sistema codificado, que es este, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo he calculado y me da 13,2 dBs, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Calculo la ganancia de codificación, ¿vale? Que en este caso es 16 menos 13,2, 2,8 dBs. Entonces, ¿ahora qué se trata? De coger las tablas y por cada código de esta tabla tengo que ver, porque normalmente están en las tablas, cuál es el código con la ganancia de codificación que me permite cumplir con estos requisitos. ¿De acuerdo? Y entonces aquí veo que prácticamente el código 6351 es el mejor candidato para alcanzar este PB de 10 a la menos 9, porque tiene una ganancia de decodificación mayor o igual a 2,8, ¿no? Por lo tanto, me da 3,2. ¿Vale? Aquí en la tabla se trata de escoger el código que tiene la ganancia de decodificación más cercana a esos 2,8 dBs y también la redundancia mínima. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí entre todos los códigos escojo, ¿vale? el 6351, porque primero me cumple con las especificaciones, ¿no? Y segundo, tiene un número de bits de redundancia muy, muy pequeño respecto a los otros, ¿vale? Por lo tanto, esta es otra técnica, más intuitiva y basada en las tablas, ¿de acuerdo? Si no disponemos de las tablas, con todos los detalles, ¿vale? Con todos los detalles, si no disponemos de tablas detalladas donde están representadas ganancias de codificación para distintos PBs, entonces el método que necesitamos es el primero, esquemáticos con estos cuatro pasos, ¿vale? Si dispongo de tablas más detalladas, donde tengo también, además de N, K y T del código BCH, también las probabilidades de error de bit para distintos, también las ganancias de codificación para distintas probabilidades de error de bits, entonces puedo utilizar las tablas a partir de estas estimaciones sencillas.